yo me arrepiento de lo que fui. Me condenaba a vivir sin ti. En mil amores yo me enredé y al fin y al cabo solo quedé. Sabías que siempre yo fui un Don Juan y que yo amaba mi libertad, pero volvía siempre por ti y tú decías siempre que sí. Hasta que un día no me esperaste, me diste vuelta la cara y yo no supe qué hacer. Ibas del brazo con otro hombre. Lo que yo creo es que tú aplicaste la vieja ley, la ley de Moraga, la ley de Moraga, la ley de Moraga, la debo aprender, la ley de Moraga, la ley de Moraga, la ley de Moraga, el mundo por tres. Yo me arrepiento de lo que fui, me he condenado a vivir sin ti. En mil amores yo me enredé y al fin y al cabo solo quedé. Pero han pasado esos años locos. Hoy puedo hacer una vida nueva aunque estoy sin ti. Ya se acabaron todas mis penas, menos mi dura condena y esa maldita ley. La ley de Moraga, la ley de Moraga, la ley de Moraga.